Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas noches, hola Mati, hola Rodri, desde el otro lado de Avenida Rivadavia y que no es el estudio de Víctor Basterra, por supuesto. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Suena acá, me vas a acordar, sí, a Mac Phantom con el sonido que hace su micrófono, Ferreiro. Uy, qué hermoso Mac Phantom, cómo se nos cayeron unas sotas ahí. Uf, haga un helicóptero. Ahí estamos los tres. Ay, este flequillo. ¿Cómo va? Bueno, ¿qué tal? Ferreiro, ¿cómo se nota que es floresta en ese departamento? No le queda bien. No, para nada, te iba a decir lo mismo. Sí, no destinie, te queda bien. Destinie. Tengo un cuadro de verduras atrás mío. ¿Son las que tiraron en el verdurazo en Plaza de Mayo? Me parece que no. Ah. Justamente me no, no, me parece. Son orgánicas, ¿no? Parece que no. Orgánicas y a la mañana le ponen un disco de Mozart para que no se estresen las verduras, ¿no? En el cultivo. Claro, claro. Quise viajar. Venía con Corrientes. Sí. No sé si tuvieron suerte de ver la película Hellraiser, que vienen unos demonios. Bueno, creo que estar en un cuarto con los demonios de Hellraiser hubiese sido menos estresante que... El 34 venía prácticamente como... No entraba gente. Creo que no hubo ni una hoja de papel. Pero bueno. Los kioscos vendían faca en vez de sube. Yo tengo otra... Sí. Bueno, yo tuve otra suerte, pero creo que es... Ay, últimamente ando media religiosa, perdón. Estoy bautizada, pero tengo que apostatar, como mi amigo personal, Rodrigo Ferreiro, que está acá haciendo el programa, claro. ¿Anda religiosa o espiritual? Perdón que. No, religiosa, porque voy a decir algo. ¿Vieron el dicho que dice, el que madruga, Dios lo ayuda? Sí. Bueno, comprendí hoy que a fuerza del paro que yo reivindico, de la gente del transporte público, llámese colectivos, salen mucho más temprano de mi barrio actual, que es Avellaneda. Y resulta que salí a las 4:30 de la tarde y llegué una hora antes. Entonces dije, bueno, ahí está. Reivindico por eso el dicho, por eso digo que estoy bastante religiosa. Es como que a mí el paro no me pasó por al lado. Como dice, pero usted utilizó su pierna para Bueno, llegar. Sí. Yo hice bicicleta, tren, bicicleta, tren, bicicleta. Claro, el tren, claro, el tren funcionaba. Ni claro, pasé por el subte. Hice bici, roca, bici, 11, bici, mataderos. Excelente. No, bueno, sí. Bien. No hubiera más, contado con la misma más, suerte por la mañana, porque hubo problemas en el Sarmiento. Sí, ya lo vi, me levanté muy temprano y lo vi, y dije, ay, la reconcha, directamente estoy totalmente aislada. Hoy me siento que vivo en el Polo Norte, digo, y ahí es cuando dije, ¿a dónde recorcholis me mudé? Pero después, bueno, todo fue como amainando un poquito. En algún momento capaz puede ser como la gente que vive en el Tigre y el botecito, y bueno, se viene por el Riachuelo. Lo pensé. Hasta Lugano, lo con la bici en el botecito. Y dije, ojo, bueno, Riachuelo derecho y que llegue a donde llegue. Pero la verdad es que, bueno, estuvo bien. Una cosa, el Sarmiento lo tomé en hora pico real. Esto daña el loro en el Sarmiento. Para mí es porque justo se había levantado el paro, no sé. No había nadie en el Sarmiento. Habría que ver cuántos trabajadores pudieron ir efectivamente a laburar. Yo vi poca gente igual, de hecho. Mucho auto, claro. Pero vi poca gente. Constitución también no había tanta gente. Porque hay mucha gente que se tiene que tomar un colectivo hacia el tren. Claro. Y la merma de colectivos los perjudicó. Claro. Sí, sí. Y no hay dinero para tomarse un Uber, no, un taxi. No, chicos. Y el tema del quilombete. Yo recuerdo cuando yo iba hace muchísimos años a la secundaria. Los paros de colectivo paralizaban el laburo, las escuelas y demás, porque la gente se movía todos en colectivo. No había manera de que muy pocos podían acceder a ir a sus laburos en un vehículo. O, digamos, ya en los trabajos no se obligaba. Cuando había un paro de transporte, no te obligaban. Hoy escuché muchos comentarios en las radios. Lo comentaron en mi laburo, pero después lo escuché también en la radio. A los agentes de tránsito de la ciudad de Buenos Aires, si no se apersonaban a trabajar en sus postas de trabajo de control de tránsito, les descontaban 5.000 pesos por no ir a trabajar hoy, habiendo un contexto de paro de transporte de colectivo, ¿no? De un paro de transporte. Bastante, bastante picanchi la cosa para los laburantes, ¿no? Exacto, exacto. Nati, ¿qué vamos a tener hoy? Bueno, hoy tenemos un programa bastante cargadito. Vamos a estar hablando con una docente de Jujuy, que es de La Quiaca, más precisamente, que estuvo acá en Buenos Aires con otro compañero, bueno, ahí visibilizando un poco más toda la situación represiva, anticonstitucional, antidemocrática que está sucediendo en Jujuy hace ya casi un mes. Vamos a estar charlando con Olga en un ratito y después vamos a estar hablando con Gigi Crane de la Conserjería de la Vivienda por algunas cositas, ¿no? Que estuvieron pasando ahí, Rodri, ¿qué onda? ¿No? ¿Estuvieron ahí medio agitaditos? Sí, vienen denunciando un montón de situaciones violentas de boicot, digamos. Ellas trabajan en la calle con un montón de personas que están en situación de vivienda precaria o directamente en situación de calle, y en muchos de los espacios donde ellas concurren para hacer las gestiones, para acompañar los procesos y demás, ellas entienden que está habiendo una mano ahí, una mano negra por detrás. Nos darán explicaciones un poco más concretas, pero están recibiendo de esos propios espacios la violencia, ¿no? Como de buenas a primeras. Parecido, bueno, yo lo traduzco o lo comparé mientras leía las denuncias en este tipo de jugadas que se hacen en las barriadas con los punteros políticos, que van agitando los propios espacios de referencia para que la propia vecindad se dé vuelta entre sí, ¿no? Digamos, por llamarlo de alguna manera. Si le parece a Nacho, vamos con... Esperen, una la, amarilla. No es lo mío presentar. ¿Cómo se dice? No me sale. Usted es la que estudió locución y es un estereotipo este que vamos a hacer ahora. ¿Cómo se dice, Rodrigo? Ayudame un poco. Sí, lo que usted, es lo formal. Ahí quiere, está. La formalidad. La formalidad, eso mismo. Muy bien. Que mañana, si no nos pueden escuchar hoy, estamos también salimos por la M690 de 1 a 2 de la tarde. Y en las redes sociales nos encuentran en hora.libre.radio. Okay, en Instagram. Y en Spotify también están todos nuestros programas. No, no sé si todos, porque esta saga ya lleva unos cuantos años al aire, pero algunos hay, así que, bueno, también te puedes dar una vueltecilla ahí por Spotify. Y también hay un blog, ¿no? Que, bueno, Rodrigo ahí sabe escribir también bastantes cositas, sí, de programas, de notas, que, de cosas que pasan por acá. No, no es un mito, no es un mito para nada, Rodrigo. No, hay que reivindicar el trabajo comunicacional. Bueno, ahora sí, Nacho, todo tuyo el aire. En la ciudad, tu alquiler está más cerca. Podés alquilar sin que la garantía y el ingreso sean un problema o refaccionar tu casa para alquilarla. Conocé los beneficios en buenosaires.gov.ar/alquileres. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Tarde, segundo bloque de Hora Libre, seguimos en vivo, por supuesto que sí. Ahora nos encontramos, como recién hablábamos, en comunicación, como hablábamos al principio del programa, con respecto a toda la situación represiva que está viviendo Jujuy. Ya por estos días se cumplieron, justamente el 5 de julio, se cumplió un mes de esta situación, un mes de protestas multitudinarias, represión, a premios que también se pueden decir que son torturas, detenciones ilegales, gente mutilada que le ha quedado solo un ojo en su cara tras estar en la calle incesantemente todo este mes, reclamando, ¿no?, la inconstitucionalidad, la aberración que está llevando adelante el gobernador Morales de ahí de la provincia de Jujuy con respecto a las modificaciones que quiere hacer en la Constitución, que tienen que ver con el territorio, tiene que ver con la protesta. Bueno, se quiere llevar puesto todo. Para poder ampliar un poco esta situación, tenemos en línea a Olga, a quien le damos la bienvenida, docente de la Quiaca de Jujuy, quien estuvo también acá en Buenos Aires junto a otro compañero para seguir visibilizando la situación. Bienvenida, Olga, Hora Libre. Hola, ¿cómo te va? Muy buenas noches a todos. Gracias por atendernos, Olga. Bueno, en primero, consultarte cómo los recibió Buenos Aires. Y bueno, arrancar por ahí. Bien, bueno, fue un viaje lindo. Nosotros venimos preocupados con una situación que estamos atravesando. La verdad que es como vos lo dijiste, ¿no? Son 32 días de lucha que se cumplen el 5 de este mes de julio, se cumplía un mes de nuestra lucha. Y bueno, nos iniciamos, la verdad, que por un salario digno. Necesitábamos nosotros manifestarnos, necesitábamos reclamar lo que por derecho nos corresponde, siendo docentes de la educación. Así que siempre 8 años de gobierno con este gobierno actual de Morales, Hemos sufrido atropellos, hemos sufrido represión de distintas maneras. Siempre nos gobernó atemorizándonos, nos gobernó con un presentismo extorsivo, donde no teníamos derecho a faltar a la escuela por ningún motivo, ni siquiera por duelo, por problemas de salud, porque si no se nos, obviamente perdíamos el presentismo. Bueno, y así vino siempre con sus atropellos, mintiéndonos. Él siempre lo dijo y publicó en El País y en todos los medios, acá Buenos Aires lo sabe, ¿no? De la explotación de litio, los recursos naturales, del cannabis, y también decía que, bueno, que todo aquello de que se vende de cauchar y de energía, que tenemos energía, sin embargo, nosotros somos los jujeños, los más altos costos que pagamos en cuanto a la energía. Así que él decía que esto va a ser destinado para la educación, salud y la seguridad, pero nunca nada cumplió. Todo fue una fantasía, todo fue falso. Bueno, nosotros salimos a la calle, después se sumaron el gremio del SEBEN, que es de los maestros de nivel, profesores de nivel medio, y posteriormente se sumó todo el pueblo jujeño con esta reforma contra, inconstitucional, violando él todos los artículos, pasando por sobre una constitución nacional magna y madre que tenemos los argentinos, entonces quitándonos de muchos derechos, en uno de esos despojando a la gente de sus tierras y a nosotros quitándonos, a todos los empleados públicos, quitándonos el derecho de huelga, el derecho a las manifestaciones. Y como sabemos, que solamente con las manifestaciones, cuando salimos a las calles, es la única manera de poder reclamar y pedir los incrementos, de pedir soluciones a los sueldos, porque no hay otra forma de reclamar y protestar. No existen en paritarias diálogos que se puedan dar solución a estas necesidades que atravesamos los empleados, ¿no? Entonces, y ahora con esta reforma hasta nos quita ese derecho que está pautado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y ahora está saliendo con las contravencionales para poder de alguna forma el buscar un castigo hacia nosotros. Y nada de eso, también hizo la represión en Pumamarca, que comenzó el 17 de junio con la represión en Jujuy, donde eso era todo armado por él, con policías pagados, todo preparado para poder después responsabilizarnos y poder involucrarnos y hablar de su paz social que tanto lo pregona, ¿no? Y haciéndonos creer a todo el país de esto que nosotros éramos manejados. O sea, siempre decirte que siempre buscó responsables, ¿no? Que nunca se quiso hacer cargo como gobierno de todo lo que estaba haciendo, de la corrupción que ha manejado, de ese gobierno nefasto que tenemos en Jujuy. Entonces, mintiendo al país entero que esto estaba manejado, y comenzó así con sus mentiras, por Nación, por el kirchnerismo. Después acusó hasta al expresidente Evo Morales de Bolivia, que también él pagaba, mandaba gente para la manifestación, y nada que ver. Quiero decirle a toda la Argentina, a mi país de Argentina, que esto no es de que están metidos políticamente, sino es del hartazgo jujeño, de todo, de toda Jujuy, de todos los gremios, de todos los empleados, del colegio de algunos abogados también, de todo Jujuy entero le dijo basta. Por eso salimos a la calle, no solamente a reclamar un salario digno, sino también después que caiga la reforma constitucional. Olga, nombraste recién el 17 de junio, esa semana se vio en todo el país la grave represión que hubo. Quería preguntarte cómo sigue esta situación, porque ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo sigue la situación represiva allá en el norte de Argentina, allá en Jujuy? Porque nosotros, acá bueno, llegó... No, dale, dale. No, sí, te escucho. No, te decía que acá llegó fuertemente ese día, pero después no se habló demasiado en los medios. Es que ese es el tema, porque él hoy por hoy está en una campaña a la vicepresidencia, con la Reta haciendo su campaña por todo el país, y anda como si nada, como en Jujuy no pasara nada, porque incluso nos han censurado algunos medios. Nosotros acá en Nación, y ustedes deben saberlo, por ejemplo, en ningún medio, y los medios importantes como Crónica, Canal 13, Telefe, no pasan nada. Es como que nosotros, Jujuy, no existimos y que todo estaría bien, porque eso es lo que él hace creer a la sociedad, hace creer a nuestro país. Pero nosotros tuvimos el apoyo de otros canales internacionales, que salimos en España, en México, en Chile, donde recibimos el apoyo de muchos docentes, y bueno, de acá, de Buenos Aires también, de la Casa de Jujuy. Entonces nosotros viajamos acá a Buenos Aires, y llegamos, vinimos 7 docentes, de los cuales obviamente vinimos con un proyecto, porque hacíamos la apertura en el cine de una película que se filmó en pandemia, que es El Vaivén de las Escuelas. Entonces ahí también se muestra la realidad, ¿no?, en las que vivimos, con edificios en la provincia de Jujuy deteriorados, con edificios que se están cayendo a pedazos, y sin embargo él está haciendo nuevas escuelas, ¿no?, pero que no cumple con las condiciones dadas, porque nosotros allá en el norte, nosotros somos específicamente de La Quiaca, y bueno, ahí tenemos una temperatura que tenemos hasta 14 grados bajo cero, llegamos hasta 17 grados bajo cero, donde se congelan, y las escuelas no están adecuadas para ese clima que tenemos. Los chicos tienen que caminar, en la escuela donde yo trabajo, los chicos tienen que caminar 5 kilómetros, 4 kilómetros para poder llegar a la escuela. Son chicos de la zona rural, de los alrededores, y sin embargo, él piensa que inaugurando nuevas escuelas nos va a callar, inaugurando nuevas escuelas y desarmándose otras. Esa es su política de trabajo, ¿no? Y de esa manera, la verdad que nosotros, a pesar del clima que tenemos allá, la gente, las comunidades siguen con los cortes de la ruta, siguen ahí a los costados, durmiendo. Son ya más de 20 días que se inicia esto de tomar las rutas, de los cortes. Pero la gente duerme y se mantiene y se sostiene firme a pesar de las temperaturas, las bajas temperaturas, con familias enteras, porque ¿qué es lo que quieren? Es luchar por sus tierras. No nos olvidemos que Jujuy, la Puna, fue el inicio de las 38 batallas que hubo allá con las comunidades del lugar, para después tener nosotros una independencia en Tucumán, los 3 éxodos que hubo en la provincia de Jujuy para poder llegar a una independencia de 1816. Y ahora eso nos entristece. Nosotros como docentes, ¿de qué independencia podemos hablar en las aulas? ¿De qué independencia podemos enseñar a nuestros niños con los atropellos que estamos viviendo, con todo lo que este gobierno dictador, este gobierno lo que está haciendo con nuestros niños? Porque él es el único responsable de lo que está pasando en Jujuy. Que no responsabilice a Nación, que no responsabilice, hasta le responsabiliza a Marcelo Tinelli de esto, al intendente local de La Quiaca, diciendo que él está solventando estos cortes de ruta, y nada que ver. el único autor y responsable de la crisis económica, de la educación, de la salud, de esta gente que ha perdido el ojo, de esta gente que ha estado arrestada, de esta gente que ha golpeado en esa masacre, porque fue una masacre hecha por Gerardo Morales, es el responsable absoluto y único, el gobernador Morales de la provincia de Jujuy. No hay otro responsable. Olga, nosotros no pudimos. Sí. Perdón que te pise, pero quería hacerte una casi la última pregunta porque lamentablemente el tiempo nos apremia, pero también consultarte con respecto no al mantenimiento, a la fuerza que hay en las calles de Jujuy, en los diferentes departamentos, municipales. El sábado a la noche o el lunes, no, en realidad el lunes lo veía, cómo la gente en San Salvador salió a la calle, más de 10 cuadras de gente en la calle manifestándose, no importa la hora, es día, noche, que la gente sale ahora con el tema de la reforma constitucional. ¿Hasta cuándo crees que esto va a seguir? Porque la verdad que a mí me da mucha intriga porque no hay ningún tipo de señal por parte de Morales de dar marcha atrás con esta modificación de la Constitución. Y pienso también al mismo tiempo que, Nación, si bien no es responsable directo, de alguna forma tendría que poder intervenir en esto que está sucediendo, más allá que sabemos que en nuestra Constitución dice que cada provincia es autónoma, independiente, digamos que justamente tiene su propia Constitución, más allá de la Constitución Nacional. Entonces, en ese sentido, ¿qué análisis haces vos? Nosotros nos trasladamos justamente acá a Buenos Aires y que salimos por algunos medios, y bueno, evidentemente los agradezco a ustedes también. Pedimos eso, queremos que el gobierno de acá de Nación dé una respuesta, nos ayude, pueda intervenir la provincia, porque no va a haber otra solución. El gobernador de Jujuy está con su soberbia. Le interesa más esto de ganar la presidencia aquí en la República. Imagínense ustedes, Buenos Aires, los porteños y todo el país, si esto es lo que está pasando y está haciendo ahora en nuestra provincia, no quiero ni imaginarme como argentina lo que va a pasar en nuestro país si él gana. Por eso es que nos vinimos acá a Buenos Aires, por eso es que pedimos auxilio, pedimos socorro a la provincia, a nuestro presidente, a los diputados nacionales, a los senadores, que hagan algo, porque no nos va a dar Morales ninguna solución. Ahora más bien está aplicando la contravencional e incluso a gente discapacitada, nos están amenazando las sumas de las multas que nos quiere sacar por lo que nos estamos manifestando, por lo que estamos saliendo por los medios, por lo que estamos haciendo dar a conocer toda la realidad jujeña, porque Morales quería mantenerlo todo oculto y ahora está con gente de acá, con el señor Lanata haciendo su campaña y no le importa Jujuy, solo le importan sus intereses. Por eso vuelvo a decir, nosotros somos docentes y comenzamos nuestra marcha pacífica, no somos delincuentes, no queremos perjudicar a otros con los cortes de rutas. Porque sabemos que también de alguna forma perjudica al otro que transita, hacernos enfrentar con la policía y nos está haciendo enfrentar entre pobres. Entonces nosotros solo pedimos ese auxilio, ese socorro a Nación, para que esto está también en las manos de nuestro presidente, porque él también es el presidente de un país. Y yo creo que él tiene que tomar las cartas en el asunto y frenar esto, parar esta constitución, esta reforma mal hecha, porque es inconstitucional, que avasalla muchos derechos. Entonces le pedimos eso, y aprovechando este medio, este espacio, y ojalá que pudiera llegar a todo el país y especialmente a los gobernantes actuales del país para que nos puedan ayudar y nos puedan auxiliar, porque ya no damos a más. No sé qué pretenden, qué quieren, que haya más sangre, que haya muertes para que reaccionen. Me parece que no tenemos que llegar a eso. Me parece que ellos tienen que tomar, como se dice así vulgarmente, el cuerno por las astas, ¿no? Sí. Y lo tienen que parar, tienen que frenar todo esto. Olga, te agradecemos un montón esta conversación. Seguramente vamos a seguir charlando en algún otro momento para que sea que no sucedió lo que está sucediendo, digamos, con respecto a la reforma constitucional. Les mandamos muchas fuerzas desde acá, desde Hora Libre y desde Radio La Retaguardia. Te agradecemos un montón esta conversación, Olga. No, por favor, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio y ojalá que tengamos esa suerte de llegar a muchos oídos, a mucha gente, y decirles que Jujuy también es Argentina, que Jujuy también es el pórtico norte donde comienza nuestra patria, y necesitamos ahora la ayuda, la solidaridad de todo un país que nos ayude, de todo un país que nos apoye y que no hagan oídos sordos nuestros gobiernos de turno, nuestro presidente, y bueno, y todo lo que legislan y pueden hacer, porque en ellos también está la solución y poder intervenir nuestra provincia, que la verdad que lo necesitamos y urgente. Gracias, Olga, un abrazo muy grande. Muchas gracias a ustedes, que tengan unas buenas noches. Igualmente. Bueno, hablábamos ahí, conversábamos un poco con Olga, docente de la Quiaca, que estuvo acá en Buenos Aires junto a otros compañeros docentes justamente para seguir visibilizando lo que ocurre allá. Bueno, pensaba un poco qué encrucijada en la que estamos igual, ¿no? Porque no todo lo que sea, no sé, me da mucha bronca, no solo tengo ganas de escupir mierda, por decirlo de alguna manera, y no es periodísticamente correcto porque se supone que cuando cerrás una entrevista no hay que seguir cortando más tela, pero la verdad es que, digo, esta encrucijada me refiero a esto, chicos, no sé, a ver qué opinan, pero por ejemplo Massa diciendo que la cordillera es como una torta y que hay que explotarla por el litio, por el cobre, por el oro, por la plata. Digamos, lo que está pasando en Jujuy, a toda nuestra oyentada, no es muy lejos a lo que nos espera en todo el país, digamos. De hecho, ya está ocurriendo, y claro, está ocurriendo por debajo, porque ningún medio cuenta todas las transacciones que hay, digamos. Esta es la que está a cargo de... Ayer hablábamos con un compañero de periódico Gato Negro, con Nico, que hablaba de que esta referente de la Yankee, esta que salió a hablar, no me sale el nombre. ¿Cuál es, Rodri? ¿Te sale? Estás muteado, Rod. Ahí está. No me sale el nombre, pero sí, es como una referente de Estados Unidos acá en Sudamérica. Sí, digamos, bueno. En el Cono Sur, ya claro. Estuvo dos veces acá. Estuvo con Cristina, después estuvo con Massa, digamos. Sí, de hecho, creo que Delía salió a bancarla. A señalar que Delía, que está un poco como enojado porque lo dejaban afuera, salió a señalar que, bueno, que se reunió con esta chica. Sí, es Nati, en realidad no lo pudimos consultar con Olga porque los tiempos de la radio son, claro, son sí, finitos, pero lo real es que ningún candidato con chances de presidenciales. Te perdimos, Rodri. No sé si ahí me escuchan. Ahí está, ahí sí. Ningún candidato con chance sería ganar plantea un proyecto que no sea extractivista. Entonces en eso digamos, están todos iguales. Sí, pero el extractivismo ya sucede. Esta semana ya leí una nota, digamos, lo que decía Nati, toda la cordillera, lo que proponen, lo que ya está sucediendo, la venta de los acuíferos a los cataríes. Y hay un montón de cosas. Sí, sí. Son un hecho. Mar de Plata. Esta Mar semana, de Plata, claro. No sé si fue un bloguero o un periodista de Catamarca. Mostraban, ¿no?, en relación de que está como a la orden del día, el minuto a minuto de lo que pasa en el agua con Uruguay, con un conteo de cuántos litros le van quedando por hora de agua potable a Uruguay, y Catamarca tiene, no sé si dos o tres ríos totalmente secos por las mineras que están utilizando el agua y haciendo mierda todo el acuífero ahí de la cordillera, ¿no? Entonces digo, y eso no sale en ningún medio. No hay ninguna nota sobre eso. No, y sumo a San Luis, que vi hace, que salieron también a la calle a manifestarse por no sé qué proyecto también ahí en San Francisco, en San Luis. Así que, bueno, estamos re jodidos. No hay otra conclusión, digamos. Y lo que está sucediendo en Jujuy, bueno, sí, la gente no se va a cansar de estar en la calle. Eso es lo más fuerte de todo también, ¿no? Bueno, seguimos. Rodri, quiero poner de paréntesis, esto que sucede en Argentina no sucede de la misma manera en toda Latinoamérica. Colombia acaba de sacar una nueva ley y una parte de, no una nueva constitución, sino una nueva ley que protege el agua, donde

Hora Libre. Muy bien. Bien, continuamos acá en esta hora libre de viernes, segunda media hora de programa, y vamos a charlar un rato con alguien, una invitada que acostumbradamente está en esta casa llamada Hora Libre. Ella es Gigi Crane, de Consejería por la Vivienda. ¿Cómo andas, Gigi? Bienvenida nuevamente a Hora Libre y a la Retaguardia. No, gracias a vos. Gracias a vos por atendernos así rápidamente siempre. Bueno, Gigi, en principio, el motivo principal por el cual te llamamos es por un comunicado que estuvieron circulando en estos días alrededor de unas amenazas que están teniendo y que decidieron visibilizar, porque siempre la visibilización ayuda para que acompañemos. ¿Qué está pasando? Bueno, qué buena pregunta. A nosotras mismas nos cuesta terminar de atar hilos, atar cabos. Bueno, para que se entienda un poquito, comento brevemente qué hacemos como organización. Desde las consejerías de vivienda, desde 2017, acompañamos a personas y familias que se encuentran o en situación ya de desalojo, que están en situación de calle o con una no solución habitacional de parte, obviamente, del gobierno de la ciudad, y también casas y vecinos que están por ser desalojadas, cosa de armar, bueno, una propuesta de organización interna de la casa, de la familia, el caso que sea, para poder resistir y conseguir algunas soluciones un poquito más ligadas a lo digno de lo que se da por lo general ante cualquier situación de desalojo. En ese marco estamos laburando fuertemente en el barrio de Constitución, donde lamentablemente semana a semana se ven desalojos, y además desalojos muy masivos, digamos, ¿no? De decenas de familias que quedan en situación de... Hay algunas casas que... y otras casas que no. Hay que decir, desconfianza hacia las organizaciones que hacemos este tipo de... porque la realidad es que hay un montón de caranchos, abogados, organizaciones un poco dudosas, que se aprovechan de la necesidad de la gente y entonces tratan de sacarles y van a frenar el desalojo y después no aparecen más, pero primero cobran, ¿no? Obviamente. Entonces siempre nosotras con mucha cautela y al tiempo en el que les vecines quieran, empezamos un proceso de organización de la casa. Nosotras ahí lo que hacemos de militancia no está encarado solamente a la cuestión de la solución habitacional, sino que, bueno, como ustedes bien sabrán, porque tienen contacto con varias organizaciones, lo que es el movimiento piquetero, lo que es el deseo de transformación de esta sociedad tan injusta para lograr una vida que merezca ser vivida, una organización asamblearia, de base, horizontal, jerarquía, sin autoridades. Bueno, eso es lo que también propiciamos, ¿no? Asamblea en una casa. Porque la realidad es que si la forma de manejarnos no cambia, difícilmente las relaciones de poder entre los propios vecinos cambien en relación a la opresión que ellos están viviendo de parte de hoteleros, de parte de encargados, de parte del propio gobierno. Entonces es una tarea paralela y de igual importancia, digamos, no solo frenar los desalojos, sino también propiciar un tipo de organización diferente entre las propias familias y entre los propios vecinos. Bueno. Gigi, Matías te saluda. En relación a esto último que estabas contando, ¿no? Que viene sucediendo y que ustedes no, digamos, leía los comunicados que venían sacando estos días, y esto, bueno, obviamente no tienen cómo saber, pero más allá la descripción que haces, vos intuís que el trabajo de ustedes con la constante denuncia empieza a molestar, a afectar estos intereses privados o mismo del Estado de no hacerse cargo de las cuestiones que tendría que regular, y ahí donde se genera la mella para que se genere estos hechos de operetas o hechos de violencia en contra del laburo que hacen ustedes. Sí, voy al hueso. Sería así. Muchas veces en los procesos de desalojo hay familias o personas que ven que ese proceso tarde o temprano se van a dar y eligen no quedarse en las casas. Eso nosotras obviamente lo respetamos, cada cual es libre de quedarse luchando o de irse a otro lugar si lo siente mejor así. Entonces empieza un proceso en donde algunas piezas de las casas empiezan a quedar vacías, ¿sí? Es una cuestión cultural a resolver que en esa situación, por ejemplo, los vecinos originarios de la casa no vean, por ejemplo, un posible negocio de realquilar esas piezas que van quedando vacías, ¿sí? Claro. Cuando hay una situación de desalojo, lo primero que pasa, que es súper común, es que los vecinos dejan de pagar el alquiler. Porque, por ejemplo, bueno, en una de las casas en donde estábamos participando, este lugar ya contaba con 8 clausuras de parte del gobierno de la ciudad, ya tenían incluso fecha de desalojo, llevaban un proceso de muchos años de juicio de desalojo, y a la gente que iba a alquilar jamás se lo habían dicho, digamos, ¿no? Entonces ahí se empieza a generar una bronca y un ¿para qué te estoy pagando? En donde nosotros acompañamos esa situación de rebeldía diciendo, mirá, no te pago más el alquiler. Ahora, no se paga más el alquiler es absoluto y para todos, digamos, para los vecinos originarios y obviamente para las nuevas familias que tal vez están hoy en situación de calle con menores o compañeras que atraviesan violencia de género y porque muchos alquileres no aceptan pibis, no les queda otra que o ir a la calle o quedarse conviviendo con el violento, con el riesgo que eso implica de abusos infantiles, de femicidios, transtravesticidios, etcétera. Entonces se empezaron a trabajar propuestas que empezaban a crecer y empezaban a tomar lugar de que, por ejemplo, bueno, las habitaciones libres se daban a quienes lo necesitaban en tanto y en cuanto entendiesen que se enmarcaban en un proyecto de organización y, bueno, había que sumarse a eso, ¿no? Claro. Ahí entendemos que empezamos a tocar intereses que no creíamos que iban a aparecer, un poco por ingenuas y otro poco por idealistas, y, bueno, claramente hubo presión de parte de alguno de los vecinos originarios de estos espacios para corrernos del medio porque les estábamos coartando o cercenando algún tipo de beneficio económico. Por otro lado, en muchas de estas casas, en muchos de estos espacios, lamentablemente el narcotráfico ya está recontrametido. Entonces encontramos la presencia de tranzas dentro de los espacios que generan un montón de violencia, generan directamente amenazas físicas, psicológicas, verbales hacia los propios vecinos, y hemos logrado expulsar este tipo de situaciones de distintas casas que estábamos acompañando. Bueno, eso entendemos que también tiene un vuelto. Entonces lo que nos empezó a pasar fue que se empezaron a correr rumores, sobre todo en espacios en el barrio de Constitución, falsos desde ya, y además nunca nadie nos pudo dar una prueba fehaciente de esas acusaciones que se nos hacían, que en particular son decir que nosotras exigimos dinero o que exigimos piezas de los espacios como una condición para dar el acompañamiento. Eso no es así. Nosotras con la organización obviamente tenemos un sistema de aportes porque no tenemos por decisión política ningún tipo de ingresos provenientes del Estado, nos autogestionamos, creemos en esa vía y no queremos que la estructura de la organización se basa en recursos del Estado porque es el Estado el que queremos tirar abajo y sabemos que sin independencia económica no hay independencia política posible. Entonces sí, tenemos un sistema de aportes, pero que son voluntarios y solidarios para generar un fondo de emergencia en el cual, por ejemplo, cuando una familia, si no se puede evitar el desalojo, muchas veces no tenés la guita para pagar una pieza en caso de que encuentres un lugar que acepten niños, ¿no? Pero cabe recordar que una habitación con baño y cocina compartidas hoy en el barrio de Constitución está entre 90 y 140 mil pesos, con lo cual es muy difícil costear ese valor para muchas de las familias que son desalojadas. Bueno, con esos aportes solidarios nosotros sostenemos un fondo de emergencia en el cual podemos paliar esta situación por lo menos para tener un ingreso asegurado de un mes hasta que se va tramitando el subsidio habitacional o se va juntando plata de manera autogestiva. Eso no implica exigir dinero a cambio de apoyo. Los aportes son solidarios y hay gente que no puede dar el aporte y se le ayuda igual. Y después el tema de que exigimos piezas es una cargada, ¿no? Porque la realidad es que jamás se hizo ese planteo. Entonces, bueno, hemos sufrido expulsiones de algunos espacios sin ningún tipo de pruebas, alegando este tipo de situaciones, pero ya en la última situación, la realidad es que hemos sufrido violencia directa, estuvimos cerca del linchamiento, digamos, por parte de algunos vecinos. Fue una situación muy grave, muy tremenda, y bueno, entendemos que pueden estar atrás de toda esta cuestión del falso rumor y directamente de los aprietes, tanto el gobierno como el narco, como, bueno, personas que quieren hacer un negocio de lo que para nosotros es la lucha, y la verdad es que, bueno, hacemos todo lo posible para impedirlo. Evidentemente esto está generando cierta incomodidad de distintos sectores que, bueno, vienen con todo para tratar de sacarnos del territorio, lo cual no vamos a permitir de ninguna manera. Gigi, te agradecemos mucho, nos quedamos cortinas de tiempo, te vamos seguramente a volver a molestar, sobre todo cerca de agosto, cuando se comience a hablar de nuevo de la ley de inquilinos, y para que nos hagas un panorama más amplio de lo que fue esta primera mitad de año a nivel de desalojos. Te mandamos un abrazo gigante. Muchas gracias, compas, por el espacio y la difusión. Bien, era Gigi Crane de Consejería por la Vivienda, sobre todo a partir de amenazas, ¿sí? Lamentablemente, o sea, las amenazas son una cagada, eso quiere decir que están haciendo las cosas bien, ¿no? Sí, sí. Tal cual. Cambio de tema rotundamente porque ya estamos en el último minuto de este Hora Libre. Resulta que la Comisión de Derechos Humanos del Club Atlético Nueva Chicago había organizado para el día de hoy la presentación del libro de Norita, La Madre de Todas las Batallas, lo cual era un orgullo para toda la gente de Mataderos y la gente de Chicago, por supuesto, la visita de Norita Cortiñas al club para la presentación del libro. Resulta que con el paro de colectivos tuvieron que suspender la actividad hasta nuevo aviso, así que si tenés ganas de conocer el club y presenciar la presentación del libro de Norita y ver a la madre, ¿qué vas a decir, Mate? No, quiero traer data barrial internas, aparte del paro, que le vino bien a la dirigencia del club, Bello, y que es el presidente de Chicago y toda su... No la quería Norita. No es que no la quieran ahorita, viene vaciando y ninguneando el trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos. Ah, qué buena data. Hay un vaciamiento y eso, digamos, por más que hubiera habido colectivos, iba a tener que suspenderse la actividad porque no concretaron nunca desde la dirigencia del club de darle a Derechos Humanos las condiciones para que suceda la actividad. Entonces esto no lo van a contar la gente de la Comisión de Derechos Humanos porque es parte de la comisión que llegó a la presidencia del club, pero lo que está sucediendo es eso. Todo, constantemente las actividades que propone Derechos Humanos Chicago, que es una comisión que está ampliamente ahí intervenida por compañeras mujeres, está siendo ninguneada o, digamos, vaciada en las discusiones políticas, y esa era también una de las situaciones por la cual se suspendió hoy la presentación del libro. Buenísimo. Otro aviso parroquial, no, otro aviso, sí. El día de mañana, si no me equivoco, o el domingo, voy a dar una noticia poco certera, así que podría quedarme, no he dicho nada, pero se festejan los 40 años de democracia en Plaza de Mayo, con el gobierno de la ciudad a la cabeza. ¿Mañana? Así que mañana, el domingo. El domingo, el domingo. El domingo 9 de julio. ¿El otro domingo? No sé, Ferreira, no sé, Ferreira, señas. No, no, no, amigo. No, mañana. Mañana, por eso. Mañana sábado 8. 8 de julio. Claro, no, que van a elaborar el domingo 9 de julio, van a estar comiendo las empanaditas que corresponden, ¿no? Sí. Pero bueno, parece que tengo un chusmerío también. Va a estar Mario Pergolini conduciendo este super show multimediático. Es lo que dicen los titulares de los diarios que hacen la propaganda de esta actividad del día de mañana. Y él es adherente al PRO. Como garpa la tanda, ¿eh? Como garpa la tanda. Como garpa. En todos lados está la publicidad de En la todo comunidad. Estás vos. Bueno, chiques, se chau, viene. Mis refuimos, hijos están con el padre. Sí, continúa ahí en la retaguardia, nos vemos. Pasan los meses. Quiero estar listo. Soy un fuera de mí. Vos no salgas a buscarme. Ya de sí, un gran incendio. Es espejo del sol. Y yo me despejo. Y todo vuelva a empezar.